Bueno, Panchi, Chacatao La Paz, faltan todavía dos conciertos. ¿Qué ha sido cerrar este círculo en la casa? Me hubiera gustado que sea la última tocada, pero por problemas de espacios, porque no es fácil conseguir espacio en el teatro, se ha dado esta fecha. Ha sido muy nostálgico, también alegre porque hemos visto que hay mucha gente que nos quiere, los 3 días se han llenado, hemos roto taquilla y ese cariño, ¿no? De la gente que no me dejaba cantar, porque cantaban todos, ¿no? Las letras se las sabían de memoria. Y era muy, muy bonito eso, ¿no? Que pase en esa despedida de Tajo. Lo que significa para un músico cerrar círculos, abrir otros y lanzarse también a la aventura de la vida. Bueno, cada músico sabe que abrir un nuevo círculo, una nueva etapa, un nuevo proyecto es una cosa muy, muy difícil, muy dura, muy riesgosa. Y más todavía después de haber tenido un proyecto así de 20 años donde hemos estado, ahora estamos en la mejor etapa de Atajo y bueno, decidimos parar. Entonces, es como que haces un negocio y te va súper bien y dices, lo cerraré, ¿no? Voy a hacer otro. Y en la música es así porque, bueno, siempre hay ideas y mucha creatividad con la que uno quiere seguir trabajando, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos molesta cada día, ¿no? De que no nos conformamos, queremos seguir haciendo, creando y salen estas ideas, pues, de hacer nuevos proyectos y cada uno tiene sus propios proyectos y hemos decidido pararla aquí. En el mejor momento es una cosa muy difícil para nosotros porque hubiera sido más fácil pelearnos y decirnos ya, chao, cada uno por su lado. Y no es el caso, entonces por eso es difícil, ¿no? Es una separación así de querernos mucho, pero bueno, de saber que hay que continuar. ¿Cómo van a continuar? Tú te vas y los demás compañeros ya tienen proyectos que han compartido contigo. Algunos de los chicos ya tienen, por ejemplo, el bajista Gonzalo tiene ya su grupo, que es Morsure. Edgar está formando una batería, el Una que toca banda. batería, perdón, está formando una banda y todavía no tiene nombre, me ha preguntado que le ayude a conseguir un nombre. Y a partir de eso creo que han estado entretejiendo con los chicos, no Edgar, sino los ex Atajo de formar una banda y de ver qué pasa y esa era la idea, ¿no? De que salga algo de esto con la experiencia que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Camila, ella quiere seguir, no sé si va a seguir como solista o formará un grupo. El Didi tiene un grupo igual de folclore, pero él quiere hacer otro grupo de rock. El Facundo lo han convocado a tocar con Suyana. Tal vez él siga ahí, él me ha dicho que todavía no está seguro de lo que va a hacer. Pero bueno, estamos en eso todos y bueno, yo en realidad voy a empezar de cero, como he empezado hace 20 años. Primero voy a sentarme a ver qué quiero, a sentirme y bueno, luego a caminar y empezar ya a tocar. Muchos músicos han pasado, muchos han estado muchísimo tiempo, casi desde el inicio. ¿Qué ha significado para Panchi el mantenerse esos 20 años con muchos compañeros, no pelearse y sostener justamente un grupo que es muy difícil y también en la música es muy difícil mantenerse como amigo, como compañero, como colega? Mira, pelearnos nunca nos hemos peleado, pero sí hemos discutido muchísimas veces. Pero ese también es la labor humana que tenemos que tener en las bandas. Y en Atajo era de hablar siempre, ¿no? De poder resolver eso. Y siempre lo hemos logrado resolver de la mejor manera y después nos damos cuenta que eso nos hacía crecer, ¿no? Porque nos ponía mucho más juntos. Saber que podemos resolver problemas que a veces nos hacen sentir momentos malos, ¿no? Pero También el conocer tanta gente, porque por atajo ha pasado, el otro día hablábamos con Germán, tanta gente, no solo de Bolivia, sino también de afuera, entonces para mí es una historia, ¿no? Hasta me he pensado escribir un libro sobre esto, porque es como que cuenta la historia del rock a partir de atajo, ¿no? No contarla así como en general, me gustaría alguna vez contar la historia a partir de atajo. Y con los miembros que hemos tenido. Por ejemplo, hay anécdotas muy lindas. Teníamos un tecladista holandés que tenía un nombre que nadie podía pronunciarlo y nadie se lo podía memorizar. Al final lo bautizamos como Juancito Pinto. Y él decía en las entrevistas, ¿no? ¿Cómo te llamas Juancito Pinto? Decía, porque cuando decía su nombre igual no lo entendía, no lo podían repetir. Y nos acordamos, ¿no? De músicos así con los que hemos vivido lindas historias, ¿no? Y también, como te digo, de todo el mundo con los que hemos aprendido cómo se manejan instrumentos. Por ejemplo, Takashi tocando la gaita. Hemos tenido un amigo del Japón que estaba tocando el niko, el shamisen, percusiones El giro, africanas, ¿no? sí, el hiroaken. Entonces han sido momentos bien lindos de aprendizaje y de saber que también se puede hacer rock con otros instrumentos, ¿no? No solo es la típica banda de guitarra eléctrica, bajo, batería, el canto, ¿no? Eso, digamos, es lo que ahorita me está empujando a mí a abrirme más todavía para hacer música, ¿no? Más bien tratar un poquito de que el rock de ahí descanse, ¿no? A partir de este momento pueden establecer cadena nacional para escuchar el mensaje del señor presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, en la cuenta de 5, 4, 3, 2. No te hagas al gil, nos prometieron, pero todo sigue igual. Yo me acuerdo de Changuito, siempre ha sido así. De pronto también Atajo ha sido testigo de muchos momentos, de personajes, de eventos históricos importantes durante estos 20 años. Ha sido como los cronistas, digamos, de esta ciudad y de las calles. ¿Cómo ves tú que haya cambiado estos personajes, estos momentos, estas calles de La Paz? Atajo ha nacido con esa idea, ¿no? De contar un poco lo que pasa en nuestras vidas, en las calles, en las plazas, en la sociedad, también nuestras vidas personales, ¿no? Entonces, siempre en cada disco hemos relatado un poquito de lo que nos está pasando y eso fue una necesidad mía de que exista eso en la música en Bolivia. Yo cuando era chango siempre escuchaba mucha música argentina, mexicana, y me ponía celoso, ¿no? Porque habían bandas que me gustaban mucho, pero hablaban de, no sé, del obelisco, hablaban de su equipo de fútbol, o hablaban de los militares, pero allá, ¿no? Y yo quería que eso pase aquí y que sea así con lo que me puede identificar y crecer, ¿no? Lamentablemente no lo he encontrado y crecí con esos grupos. Pero ahora tal vez algunas personas sí se identifiquen y me lo han dicho que es lindo tener ese legado que ahora ellos pueden escuchar, ¿no? Ayer justamente estaba reunido con Fernando, el bajista de Los Jaivas, que estaba ahí en el concierto, y me contaba que algo lindo que había encontrado en Bolivia y en Atajo es de que pueda encontrar una banda que cuente lo que es Bolivia, porque eso no encontraba. Conoce mucho la música y me decía que es algo bonito y que ojalá que con esto se identifique la juventud, porque de eso va a salir algo muy bueno, muy positivo y tal vez sea como una escuela, ¿no? Nueva que se genere. Y entonces creo que a partir de eso es lo que cuentan nuestras canciones, ¿no? Un poquito de que la gente pueda sentirse orgullosa de su tierra, de su barrio, de sí mismo, que nuestra autoestima sea más grande y podamos caminar así como país, ¿no? Vizcar. Con su tarquita él caminaba, regalando paz a la paz, mientras las balas pecho encontraban ahí en octubre. Borracho estaba, pero me acuerdo. ¿De qué manera Panchi ve o ha aprendido de otros músicos, de otros artistas, que incluso los nombra o los ha invitado ya desde el principio de esta etapa? Por ejemplo, Abraham, el mismo Víctor Hugo Vizcarra, que lo nombra, y otros artistas. Mira, en un principio, cuando empezaba a invitar al teatro de la primera época, era simple como un invitado, ¿no? Decir, te invito y cantas conmigo. Pero luego sentí que eso influenciaba mucho en mí. Por ejemplo, el leer a Víctor Hugo Vizcarra, después hacerme amigo de él y hacerle una canción, fue algo muy bonito, porque él me dijo, es el mejor homenaje que me han hecho. No es como los que me hacen cuando presento mis libros. Este es un homenaje de verdad, porque me ha hecho una canción que va a quedar siempre. Y eso es lindo, ¿no? Porque realmente queda, ¿no? Aunque no le guste a él, eso está ahí. O compartir con, por ejemplo, con Abraham, ¿no? Yo a Abraham lo conocí en Achacachi. Había escuchado su música, pero ahí nos hemos conocido, nos hemos hecho compinches y decidimos de hacer cosas juntos. Y en realidad lo que yo quería es que él tenga una banda. Siempre lo empujaba a que haga una banda. Le decía, tienes que hacer una banda. No te quedes así con tu pista, haz una banda, porque él tenía mucha energía en el escenario. Y él me decía, por eso me gusta tocar con Atajo, porque siento como si fuera mi banda, ¿no? Hay tanta energía así juntos. Y ha sido lindo, ¿no? Porque hemos aprendido esa humildad que había en él de poder juntar no solo los ritmos diferentes, sino de unir todo lo que está pasando con la música aquí en La Hollada con lo que hay en la música en el Alto y lo que pasa también en el campo, ¿no? Unir todo eso. Y era algo que a mí me encantaba, porque eso es también lo que quiere Atajo, ¿no? Y tal vez por eso nos hemos entendido muy bien, porque eso ha solidificado harto nuestra amistad. Camisas kunas kitis, hakawai kaukas kaukis, kunapayas duraway, apillata kayaru, choqueta chuñuru, chuñuta tontaro, ukama ulura siway ay marmar casti. Y así han ido pasando músicos de los que siempre aprendí. Por ejemplo, en este último disco están el Sargento García, que es de Francia, que por casualidades de la vida yo he aprendido a tocar canciones con las canciones de Sargento García. Yo tocaba sus canciones. Aquí nadie las conocía, pero yo quería tocar y hacía conciertos, siempre lanzaba dos o tres canciones de él. Y por casualidades una vez me llaman cuando llegó él aquí, si no quería ser yo su guía así turístico de La Paz. Y yo, claro que sí. Y nos hicimos muy buenos amigos y quedamos en que teníamos que hacer música. Y salió este disco, y salió también con los otros artistas que él vino, que eran los de la cumbia Muffin All Star, el Alguacil y el de la Mamba Negra. Y fue un proyecto muy lindo, porque ese disco empezó a volverse un disco como internacional. Luego participó también en otra canción Philip Johnson de Senegal, o los Maureska, que es un grupo francés donde hay un amigo mío franco-boliviano. Entonces era como que todo se empezaba así, a dar solamente por la amistad, ¿no? Por el compartir. No era una cosa así prefabricada en decir de que no, vamos a buscar a este artista, este, para que se vende el disco. Era algo que se había dado así. Y en el disco al final cayeron como 17, 18 invitados, ¿no? En Bolivia igual, estaba la Vero Pérez, estaba la Mayra González, Carla Campero, la Valeria Piñaranda. Han estado muchos amigos que han tocado brases, percusiones. Mira, es una infinidad así de nombres que no quiero olvidarme, pero están ahí en los créditos del disco para que los puedan reconocer. Y se ha formado este disco que es muy lindo, ¿no? Con el que hemos podido encontrar la forma de hacer música más allá de las fronteras, ¿no? Cumbita del rockerón, ¿a qué te estás antojando? Cumbita del rockerón, no pongas cara de malo. Cumbita del rockerón, de negro y cabello largo. Cumbita del rockerón, a ti te estamos cantando. ¿Cómo entender al rockero paceño, al rockero boliviano? De repente ahí la rockerón, de repente Chacatao se graba con muchísimos músicos que también están haciendo su trabajo ahora en Bolivia. Mira, yo pienso que la música en Bolivia es exactamente como somos los bolivianos. Somos muy diversos, muy, muy diversos. Tú cuando te caminas por la calle puedes ver que hay de todo. Y la música es así también porque tenemos un país tan diverso donde te vas de occidente a oriente y hay una infinidad de músicas, o de sur a norte también, ¿no? Te vas desde el Chaco a encontrar tanta variedad de música y te vas hasta Pando donde descubres música que no llega aquí por el hecho que Pando está tan relegada, pero hay música también ahí. Entonces, aparte de eso, nos llega música de afuera. Y ahora más, ¿no? Porque antes nos llegaba mucha música de las fronteras, por ejemplo, Argentina, Chile, o bueno, la invasión de Estados Unidos con mucha música, que es la que llega más, pero ahora tú puedes escuchar, no sé, de repente música de Uganda o metal de Mongolia, y eso es fascinante, para mí, a mí me encanta eso, porque yo siempre digo, por casualidad de la vida, tal vez algún astronauta tiene en su teléfono o en su iPod una canción de Atajo y te vas a la luna. Y ese es el poder de la música, ¿no? Que puede viajar. Entonces, eso pasa en Bolivia mucho, que tenemos mucha variedad, y creo que las nuevas generaciones tienen que poder ver eso, ¿no? Sentir. No encerrarse en que tengo este mi estilo y me quedo con ese estilo, porque eso va a llegar a ser un gueto. Mientras uno se abra y pueda sentir lo que hay en música, creo que se va a descubrir muchas cosas que todavía nosotros no lo hemos podido descubrir. Volviendo a Tajo, ¿cómo les ha ido a ustedes en Europa? ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido con la gente de allá, con los mismos bolivianos seguramente? Sí, mira, en un principio teníamos mucho miedo porque íbamos a ir a Europa. Ningún país de los que íbamos a pisar era de habla española. Entonces, no sabíamos cómo íbamos a confrontar eso, porque nuestras letras hablan mucho de lo que pasa aquí en Bolivia, ¿no? Y decidimos hacer un show donde podamos hacer de que la gente pueda sentir nuestra música. Y creo que ese fue el gancho, ¿no? Porque en todos los conciertos la gente le gustaba nuestra música, entonces quería saber qué decíamos, de qué hablábamos. Compraban los discos, también hicimos discos donde había traducción en inglés, francés, alemán y bueno, en español. Para que la gente pueda entendernos, ¿no? Para nosotros era muy importante eso. No era ir y tocar y ya, porque al final eso no deja huella. Lo cual en la primera gira del 2003 hizo de que bueno, tengamos más contactos, y se volvió a ir de gira el 2005, y hemos visitado Luxemburgo, hemos estado en Austria, en Holanda, casi en muchas ciudades de Alemania, en Suecia, hemos estado en Suiza, y bueno, ha sido una gira muy linda. Hemos aprendido mucho, hemos conocido y compartido con muchos músicos, y creo que ha sido la experiencia más linda, porque cuando hemos vuelto nos hemos dado cuenta que hay que trabajar mucho más de lo que estábamos trabajando, ¿no? Y exigirnos más, ¿no? Y fue un momento donde nos encerrábamos 3 veces por semana y cada día casi 4 horas de ensayo. Uh-huh. Y eso se ha visto después en los resultados, ¿no? Grabamos el disco Nunca Más, El Sobre y Encima, y se venía cosas muy lindas, que era el producto de mucho trabajo, mucha disciplina. Ya nos dormimos, mi amor, encima tus llaves y de tu pollera. yo bien enredado entre tus negras trenzas. Suecia, el futuro que ha ido conociendo musicalmente, culturalmente de ese lugar. Sí, bueno, he elegido Suecia porque tengo mi familia que es de ahí y también porque tengo muchos colegas músicos en Suecia y que quiero que me presenten otros músicos, por ejemplo, músicos bolivianos, no conozco ninguno en Suecia. Más bien un poquito adentrarme a otras músicas, ¿no? Uh-huh. Tengo un amigo colombiano y otro chileno que también que están haciendo música ahí. Y no sé, tal vez me meta a hacer música con los sirios o con gente del África. O ya voy a ver, voy a encontrar que es algo que siempre me ha fascinado, ¿no? Salir a conocer algo que nunca he tocado. Entonces, ahí estoy. ¿Cortará lazos con Bolivia? ¿Habrá todavía respuestas? No creo que corte lazos porque yo no me voy de Bolivia porque no quiero Bolivia o porque no me gusta. Creo que por eso uno se pone triste en el escenario, ¿no? Uh-huh. Me voy porque quiero experimentar y tener nuevas situaciones que me llenen en mi vida. Entonces, hemos hablado con los chicos, cada vez cuando vuelva vamos a armar cosas y conciertos y tal vez me inviten ellos a sus proyectos. Entonces vamos a compartir mucha música. Estoy seguro que tal vez si tengo una banda, venga con la banda y presente lo que esté haciendo allá. Eso ya se va a ver, ¿no? De momento no está nada escrito. ¿Qué proyectos, qué cosas se quedaron en ideas, en atajo? Nada. Eso ha sido lindo porque antes de separarnos o de decir que vamos a parar de tocar, pusimos proyectos que los queríamos terminar. Y uno fue este último disco que hemos hecho, el Chacatao, donde queríamos que participen la mayoría de los artistas con los que hemos trabajado o amigos. Y esa tiene una meta porque lo que queremos mostrar es de que tenemos que estar unidos en la música, ¿no? Es importante compartir la música y hacer de que caminemos juntos, porque si cada uno tira por su lado, al final se vuelven como enemigos y no hay un sentido común en la música. Más bien unidos se puede conseguir muchas más cosas a favor de los músicos y también a favor de la música, porque cuando se juntan las cabezas creativas salen maravillas, ¿no? Pero si se separan, no va a salir más música. Entonces, esa ha sido la idea de este proyecto, lo hemos logrado y tenemos este disco con el que estoy muy feliz. Hemos tenido lindos amigos y amigas que han participado y pues ahora tenemos el disco que está contando la historia de Atajo, pero por otros cantantes, ¿no? Que son nuestros colegas. Pulga será presidente. Bueno, para mí, yo me voy a consolar con que cada uno tenga en su corazón un Pulga presidente, porque la idea es esa, ¿no? De que si cada uno cambia, el mundo ya no es el mismo de ayer, ¿no? Entonces, cada uno tiene que tener un Pulga presidente dentro de uno mismo. Las rastas para los amigos y para el público, ¿qué significado tiene? Mira, para mí ha sido un momento de... Yo recuerdo que siempre de chiquito mi mamá me amarraba una pitita aquí en la muñeca, ¿no? Para cuando viajaba o cuando ella también tenía que viajar o yo, para que no extrañe. Entonces se me ocurrió de que podía ser mi pelo, que era algo más mío, ¿no? Y bueno, esa ha sido la idea, ¿no? De darles a cada... Para el amartelo. Uno, sí, para que no lloremos tanto. Entonces, que tengan algo mío ahí cerca. Y era el detalle más lindo era que eran mi pelo y mis rastas, ¿no? Uh-huh. Y lo que sobró, bueno, para el público. Él siempre cuida los autos. Lleva impermeable amarillo. Acompañado de un casco. Bueno, el señor don Leoncio Corrales, que ya falleció. Y bueno, era un amigo mío con el que muchas veces hemos compartido, y bueno, con su esposa igual, que siempre me... Ella tenía un kiosco ahí en la 6 de agosto. Y cada vez que pasaba siempre me regalaba cosas para mis hijitas, para que yo coma, ¿no? Y don Leoncio falleció de la manera más linda y poética, porque estaba en cama y le llamó a su esposa y le dijo: trae toda mi ropa amarilla, vestime, porque él ya no podía. Lo había vestido todo, le puso el casco en el pecho y luego se murió. Entonces fue súper lindo, él era el señor de amarillo, ¿no? Entonces fue uno de los homenajes que hemos hecho a los indigentes y también a estos locos que le dan la mística a la ciudad de La Paz, ¿no? Bueno, tus últimas palabras, Panchi, antes de tu partida, para Bolivia, para la gente que te quiere, el público que te ha seguido. Gracias a toda la gente que nos ha seguido, que juntos hemos caminado, hemos hecho este proyecto. Atajo somos todos, o sea, todos somos los que estamos caminando en esto y los que hemos tomado este atajo. Y gracias a ese trabajo que hemos hecho, hemos inventado esto que es nuestra música. Y seguro algún momento van a tener noticias mías en la música, pero mientras tanto tienen mucho que investigar en todo lo que hemos dejado de música. Tal vez son las canciones más conocidas que están ahí en las radios o que la gente las conoce, pero hay canciones que no se conocen, que les invito a que las escuchen y las puedan compartir con otra gente para que sepan que hemos dejado como grupo, ¿no? Entonces Atajo está ahí totalmente vivo. Y bueno, el nombre de Atajo es ese, ¿no? Lo que decía hace rato es tomar un atajo en este mundo para caminar de otra manera, ¿no? Una manera de sentirnos más juntos, más humanos, de no fomentar al odio ni a la violencia, sino todo lo contrario, de caminar en paz y hacer un mundo más lindo para los que vienen y sentirnos felices, pues, de estar juntos sin diferencias. Hoy voy a empezar a quererte más y desde mañana te amo sin parar. En el futuro ya se verá, y en el primer descuido te vuelvo a enamorar. Atontado como en la primera vez, hecho al seguro, asegurándome. Hoy voy a empezar a quererte más, pasado mañana volver a empezar. Por la chacanchadita mire mejor,

Vamos yendo, muchachos.